Che, fui a hacer un adelanto. Más que nada, solo le pregunto a Adolfo Peralta y lo encontré con su blanca palidez. Le llevé el clásico de Procol Harum, A Withered Shade of Fell, y recordaba la melodía, pero no se acordaba de qué año ni nada. Y dijo que yo creo que una vez lo escuché tocar o hacer unos arpegios de esa melodía que ahora te la mando. Vos la conocés, vos también. Y me dio más info sobre el bosque, dice que estás ocultando info, dice que tenés un grupo ahí, un grupo en formación, que tenés teclado, guitarra, batería, la formación clásica del rock. Me dijo Adolfo, chico increíble, que vos no me decís las cosas y yo me tiro por boca de ganso. Vamos arriba los que luchan. Teclado, esa belleza que está sonando ahí es un órgano Hammond B3, lanzado al mercado en 1935, llegó para conmover los corazones de todos los oyentes eternos del rock en 1935. De 13 de este 20 de abril de 2022. Escuchamos hoy nosotros por primera vez esta página, que es un cover en realidad de una canción emblemática del rock, de una de las melodías icónicas eternas del rock. La de Procol Harum, A Withered Shade of Pale. Les decía, escuchamos por primera vez esta versión. Solo instrumental, teclado y una pequeña batería sonando. Es una versión muy especial, muy buena, muy auténtica, de un señor llamado Rein De Jong. No sé si es japo, pero un texto que tenía debajo de este video subido, donde aparece solamente la mitad del instrumentista y el teclado en primera plana, dice que nunca pensó el impacto que iba a tener haber subido esta versión del clásico del rock, y que si hubiera sabido lo hubiera hecho mejor. Rein De Jong, lo encuentran así en las plataformas de música, con esta impresionante versión de, con su blanca palidez. A 97 años de la creación del órgano Hammond, que es justo lo que estamos escuchando. De algunos de los temas más conocidos del pop y del rock, pero quizás muy pocos saben que este instrumento nació para las iglesias. Es el órgano Hammond al que hoy se rinde homenaje. Escuchando ahora mismo es ese teclado que tiene esa sensación así como si tuvieras una lavadora en el estómago. Sí, estamos hablando del órgano Hammond. Nos vamos a dedicar a escuchar órgano Hammond desde este momento hasta el final prácticamente. Hammond.blogspot.com. El sonido es absolutamente completo. Instrumento que conoce a la perfección la persona que es sentada aquí ahora mismo a mi izquierda. 1,97 y fabricado a mediados de la década de los años 30 por el ingeniero estadounidense. Ciertamente interesante y pionero. El órgano Hammond hasta los andares, ¿no? Ese órgano Hammond que va a ser noticia durante los próximos días una en nuestro país. Concentración, All Stars. Para conocer y recordar a algunos de los artistas españoles que Hammond en España. La sala El Sol de Madrid. La reunión ha sido denominada Spanish Hammond Organ Summit. Ese increíble artefacto llamado Hammond B3. El órgano Hammond, el único teclado que respira o al que escucha respirar, es una cosa que hace a la perfección Julián Maeso, y lo podrás escuchar Ruiz, esta noche Sex en Museum, la sala El Sol. Enrique Valdivieso, Gabri Casanova, Luca Frasca en Blooper, otro de Quique los Blanco. Fundamentales pues para ahí está el charra. ¡Un, dos, tres y...! Siete, que no uno ni dos ni tres, siete organistas de Hammond, de tres, cada uno con música su... Música de jazz, al blues, al funk... A la música soul y al rock, que es esa reunión. Yo creo que va a ser un concierto histórico. Es un fragmento del Spanish Hammond Organ Summit, un documental en el que se recoge el encuentro hace ahora un año de siete de los mejores organistas nacionales que se reunieron por primera vez en torno a un órgano Ochoa, que se pasa hoy en la Fonoteca de Matadero, Madrid, dentro de la programación. Los Missions apuesta también por los jóvenes realizadores y por joyas como esta. Un corto documental homenaje al Hammond que reúne a los mejores músicos españoles que continúan tocando este mítico teclado. Bueno, la entrevista de Adolfo ahora bien que se ha enojado, y yo pienso que como a las 20 horas vamos a lanzar una sorpresiva emisión del Empalme Radio Rock, Adolfo y su blanca, con su blanca palidez. Y los datos de Darby fueron útiles también, todo. Y para entretenerse, ahora que se va la pandemia, no regresará. Che. We'll be right back. Se cumple el aniversario de la creación del órgano Hammond por el Yankee Hammond. Estoy leyendo acá, dice que hay grabaciones bien viejas, porque ahora el 24 de abril es. Che, Daniel, buen día. Vos, que fuiste o sos músico. Nosotros tenemos una radio de alternativa hace como 3 años que empezó a raíz de la pandemia, que había que te acordás que quedarse en la calle, quedarse en casa. Entonces inventamos una radio que ya hace 3 años, después no paramos más, después que arrancamos. Y está sonando automáticamente las 24 horas. En vivo hacemos a la noche, desde hace 3 años. Y hablamos de cualquier cosa, muy alternativamente. Ahora, que se cumplen, no sé, 100 o 150 años o 200 del órgano Hammond, creado por Hammond, el Yankee. Decime, ¿vos tenés algún... podrías hacernos algún aporte de audio, enviado un mensaje de audio? ¿Vos tuviste alguna, viste alguna vez un órgano Hammond en funcionamiento acá en esta zona, o en Paysandú, o en otro lugar? Es más, ¿tuviste acceso a alguno, lo viste operativo, o tuviste vos alguno? Entiendo que eran equipos carísimos, ¿no? Bueno, si tenés tiempo y si podés, si no, ni te calentés, porque nosotros hacemos siempre, allá, ya te digo, hace 3 años que hacemos estos diálogos con los conocidos sobre música. Ah, qué buena propuesta de programa, Jorge. Este tecladista de 50, más de 50 años de ahí, que incursionó con el Hammond, el maestro Adolfo, ¿no? ¿El Darcino tenía un Hammond? ¿O un armonio o algo de eso? ¿Te acordás? Che, Jorge, ese teclado que yo tenía, lo tiene Flaco Rivero. Ya está como marca Farfisa, pero la información que me habían dado a mí es que era, o sea, tecnología Hammond hecho acá en América, y por eso le habían puesto Farfisa. Pero no sé exactamente, eso habría que ir al mataburro del Google que te dé las reseñas de... Ese lo tiene Flaco Rivero en el... ¿Cómo es? En el museo de él. Muy, muy, muy bueno. La verdad que te tomé la palabra y lo hice mientras estabas cocinando algo. Tremendo disco, la verdad, muy disfrutable. Tremendo uso del Hammond. Bueno, buen encuentro, ¿eh? Ya me lo quedo para la escucha. Gracias. Qué bárbaro, che, la recomendación seguro te la hizo Ernesto, que tiene un desarrollo musical muy amplio y sin duda mucho más amplio que el mío. Y ha estudiado en particular la música alemana, además. Claro, porque nuestra búsqueda de teclado Hammond en distintos intérpretes, en distintos años, en distintas épocas, encontramos este disco que estamos escuchando acá. Se lo mandamos temprano a Darwin, dijo que lo escuchó mientras cocinaba y que valió la pena. Y es uno de nuestros asesores más sesudos. A vos no te lo mandé, Ernesto. Bueno, lo estás escuchando ahora, aunque pisado por el audio. Es de un alemán que se llama Fred von Sackbau. Mirá lo que es esto, loco. Ojalá pudiera escuchar el maestro Adolfo. Estuvimos con el maestro hoy temprano. Thank you. Y el maestro, pa, qué viaje eso, esto está zapado. El maestro vive allá en frente al cementerio donde vive él. Yo le grabé un disco, mira, ahora te lo mando. De cumbia, ¿no? De las cumbias que hace él, ahí vi un tema de él y dos covers. Can también, ¿no? Can usaba el grupo alemán aquel que sí, ese usaban el Hammond. Después el Vuela a mi galaxia, tiene un Hammond hermoso, ¿no? De siglo de acá. También acá se usaba. Acá creo que la última banda que vi usando un Hammond, si mal no recuerdo, fue Hablan por la Espalda. Estuvimos con el maestro Adolfo hoy en la tarde y le preguntamos si conocía este equipo. Después dijo, ¿cómo puedo escuchar la radio en este teléfono? Y la verdad que no pudimos, pero quizás ya algún joven lo haya ingresado a la web. Qué cagada que no podés escuchar el empalme de Radio Rock, noche Adolfo. Si no escuchabas la emisión de esta noche, que va a tener tu presencia, tu voz y tu testimonio. Nosotros vamos a arrancar como a las 20 horas más o menos. No sé, vos tenés ensayo también. Bueno, si llegás por ahí y tenés a alguien que te arregle ese teléfono para poder escuchar la radio, este es el enlace que te lo vuelvo a mandar, pero no, ya no lo pude hacer andar. Pero capaz un gurí sabe más que yo, ahí tendrás un gurí que te arregle esa radio. ...20 de abril de 2022... estamos hablando sobre un equipo que dio vuelta la música mundial, porque no fue solo el rock, fue el gospel, fue el soul, fue el blues. Bueno, no queda mal en ningún estilo musical. ¿Cuál fue la revolución del órgano Hammond? Lo van a ir entendiendo a través de los audios que estamos difundiendo en la noche de hoy. Hablamos con varios oyentes, hablamos con gente que no tiene idea de qué estamos hablando. Le preguntamos a varios de los músicos que conocemos si han tenido la experiencia de tocar con un teclado de estas características. No, nunca estuve ahí. Ni acá, pero siguen estando muy bien catalogados en el mercado los teclados viejos. Siguen estando muy caros todavía, de muy buena cotización, porque son más que nada los registros de órgano son muy codiciados. Rompería la cabeza tratando de explicarle a un joven de qué se trata lo que dijo el tararira recién, Harris. Los registros de órgano. Claro, en los teclados modernos, que incluso tiene el maestro, lo descubrimos hoy, en los instrumentos modernos, como los Yamaha y los Korg, tienen... ¿Cómo les podría explicar? Tiene como un plugin en el que puedes recrear los sonidos de estos teclados que estamos escuchando ahora mismo, que son característicos de 1930, 40, 50, 60, hasta los 70. Recuerden ustedes, este órgano Hammond que están escuchando en esta forma fue lanzado el 24 de abril de 1935, fue lanzado al mercado. Su principal revolución fue que empezó a utilizar la electricidad o la electromecánica, más en particular, para producir sonidos. Antes era con viento y tubos. seguro. Ahora, de hecho, cuando le llevé, viste, en el teléfono la canción esa que estuvimos escuchando con vos y con los otros hoy toda la tarde, el de la Blanca Palidez, le llevo al maestro y vos tendrías que haberle visto la cara, porque él ahora está muy metido hace años solo en la tropical y el folclore, ¿no? Y le doy play a Wither Shade of Fail de Procol Harum, ¿no? Cosa que quedó congelado anoche, porque estoy seguro que en su juventud la escuchó, quizá la bailó y es posible que la haya interpretado. Pues yo tengo un vago recuerdo de que lo escuché hacer algunos arpegios en un teclado antiguo. Casi todos los grupos, porque irrumpe a finales de los 60 este órgano. Claro, todos los grupos clásicos lo tenían. Creo que The Doors lo usaba en forma más escueta, ¿no? Más espartana. Y después había otros que lo usaban mucho más, como The Who y bueno, el grupo que yo descubrí, que no lo conocía, no sé si vos le prestaste oreja, es un escocés que se llama Vegard's Opera. Y usan cantidad de este teclado. Y eso que me decís, Noches de Blanco Satén, y una selección de lentos, sí. El otro día entré ahí porque está, sí, también hay órgano Hammond ahí. Lo voy a buscar, a ver dónde está, a ver si puedo organizar un poco para tenerlos todos a mano, porque después me empedo, ¿viste? Enseguida interesó el tema, che. Inmediatamente que elegimos el tema, se interesaron, che. En Galloteca, que era que por viejo y por saber de música, más en español que en inglés, le interesó enseguida, me mandó unos audios. Después los músicos al toque enseguida. Pero los gurises más modernos, no sé si lo conocen a este. Creo que los gurises más nuevos no lo conocen tanto a este teclado. Qué interesante, che. Son re populares los órganos, ¿no? Yo tuve uno de los modelos más pedorros de los Hammond, un doble teclado era, que después pasó a ser, acá en el Uruguay, en la zona, pasó a ser Farfisa. Ahora ando complicado de tiempo, pero no sé para cuándo precisás el... Y te hago una reseña, una historia, algo de lo que nosotros hacíamos con ese Hammond. Ahora ya te digo, estoy a punto de salir a viajar y no sé a la hora que llego a destino. Estamos escuchando un disco que tiene como protagónico al órgano Hammond, creado, lanzado en 1935 por un señor de apellido Hammond en Estados Unidos. Ahora les voy a tirar alguna data más. Agarramos este disco de estos alemanes, o de este alemán, Fred Van Segveld. Es solo Hammond, en distintos estilos. Lo escuchó nuestro asesor musical Darwin hoy en la tarde, dijo que está despampanante. Y ahora lo está escuchando nuestro asesor Ernesto, quien ha sugerido que los alemanes tienen un manejo especial de los teclados en la música pop mundial. Y este grupo que estoy escuchando ahora, no sé si vos lo tenés, que vos me sugeriste, vos y Ernesto, que buceara en la música alemana, con estos que son medio los tipos adelantados con la experimentación de los teclados, creo que son futuristas. Esto se llama Fred Van Segveld, suena alemán, ¿no? Fred Van Segveld, Hammond órgano dinamite, 1969, che, rock progresivo. Ahora después voy a bucear más, me interesó mucho este álbum que no lo tenía. Voy a ver si qué más se puede inventar sobre esto. O sea, a propósito de los 100 y pico, 200 años de la creación del órgano Hammond por el señor Hammond en Estados Unidos. Tengo un tutorial acá y como complemento pensaba, pero ojalá que me dé el tiempo y me den las bolas, entrevistar a un tecladista de acá muy famoso que tiene 50 años de música y que creo que también ha incursionado con los Hammond. Queda pendiente ir a hablar con otros tecladistas como Omar acá en Macondo para saber si tuvo algún día algún encuentro directo, de encuentro cercano, de primer tipo con estos teclados impresionantes que revolucionaron la música mundial. Thank you. llamando, con la del maestro Adolfo Peralta, porque vengo a preguntarte sobre si conocías el teclado Hammond, y me decís que no, pero tenés Korg y Yamaha. Sí, los que tengo ahora que estoy usando son Korg y Yamaha, Korg Cross y el Yamaha, con ritmo, así con... ¿Te resultan más útiles para lo que vos haces hoy? Ah, sí, porque últimamente estoy tocando con el ritmo del teclado. Claro, porque usás las bases rítmicas. Claro, no uso casi orquesta, ¿no? Claro. Es decir, a veces tocamos en dúo o trío, pero arriba de eso. Claro, ahora entendí, que por un tema de práctica, porque vos podés ir solo con ese teclado y tener la orquesta entera ahí. Y puedo tocar solo, o puedo ensayar y formar la orquesta y ya estoy tocando. Ni hablar, ahora te entendí, soy medio lento yo, porque antes eso con un teclado de antes no lo podés hacer hoy. Ah, no, y hasta hace pocos años, yo estuve tocando con una cajita que se le graba los ritmos, ¿no? Y haciendo el bajo... Arriba de eso salía más en vivo, pero claro, los teclados tienen un bruto acompañamiento de orquesta que salía. John Douglas Lord, nacido en Leicester, Inglaterra, un 9 de junio de 1941. A la edad de 5 años, su padre, que igual fue músico pero no profesional, dejó a John usar el piano de su abuelo. A partir de los 9 años, comenzó su instrucción formal de clases con varios maestros. Así pasaron años aprendiendo e integrándose a algunas bandas locales, pero ya con la influencia del jazz y el blues. El órgano Hammond sería parte de él y lo implementaría en su música gracias a la influencia que él tenía de varios artistas de jazz norteamericanos que más adelante los ingleses implementarían y que Lord dominaría y sería parte de él. Para 1963, él ya era músico profesional, ya daba clases y era profesor, al igual que estudió actuación y fue parte de teatro, pero su interés por el rock and roll lo llevaría a integrarse a varias bandas locales y en proyectos que lo invitaran artistas con cierta popularidad en ese entonces. Un dato curioso, muy peculiar en la vida de John Lord, y fue su participación en el disco debut de The Kinks, banda británica que alcanzaría popularidad y éxito mundial, pero en ese entonces él solo fue músico de sesión, junto con nada más y nada menos que Jimmy Page, sí, el otro mítico músico, guitarrista de lo que más adelante sería Led Zeppelin. John Lord en más de una ocasión afirmó que participó en 4 temas del fabuloso álbum debut de The Kinks, You Really Got Me, Bald Headed Woman, Long Tall Sally, Lover Not a Fighter, 2 de los cuales entraron en el mencionado álbum y los otros 2 fueron publicados en sencillos. A partir de 1968, sería cofundador de Deep Purple con la primera alineación, la Mark I, con las cuales grabaría sus 3 primeros álbumes, y se distinguía bastante el aporte de John Lord al ser la batuta de la banda. Estos álbumes se caracterizaron porque muchos de sus sencillos fueron covers, pero bien realizados, y lograron éxito en Estados Unidos, pero en su país natal lo seguían ignorando, desconocían aún a la banda. El éxito total y la fama mundial la lograron con la alineación dorada, la Mark II, en donde se integraban Ian Gillan y Roger Glover. Pasaron de ser una banda de rock psicodélico. Deep Purple con órgano Hammond, Child in Time. Thank you. You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. And you've not been healed, oh, by a flying lead. You better close your eyes. Que tal tenía su bruto ritmo, la cajita, la de Jake, solamente para hacer redoble. Mira, che, claro. Y claro, y vamos a recordar de vuelta la conversación que tuvimos, porque yo vine para ver si vos conocías el teclado Hammond, el órgano Hammond, y me decís que por tu cuenta vos nunca viste uno acá en esta zona al menos. No, la verdad que yo no me sonaba mucho ese, el nombre, esa marca, siempre he escuchado los órganos viejos acá. Era el Parpisa y bueno, y después Bordini, que yo tuve de los órganos nacionales, ¿no? Que lo hacían en Santa Lucía. También ese tuve dos veces, tuve órgano, tuve un doble teclado también con ritmo, hecho acá en Uruguay, un Bordini. Ooh. y también después ya empecé a comprar el Yamaha, ¿no? He usado, pero buenos teclados con buenos ritmos. Y últimamente estoy usando Yamaha y Korg. Quedó absolutamente delirante escuchar la voz del maestro Adolfo Peralta hablándonos de la historia también de los teclados nativos. Bueno, los teclados de adaptados que se usaron en la década de los 80 y los 90 acá en la zona del Río de la Plata. Dato que también nos aportó Daniel. Realmente no sabíamos. Queda raro, les decía, la voz del maestro pegado con la música de Deep Purple, incluso con este tema que no tiene órgano Hammond, ¿se dieron cuenta? Así que vamos a pasar a uno que sí tenga, y en este caso es de un grupo que hemos escuchado, descubierto en estos 3 años del empalme, absolutamente innovador, creativo, y estos sí utilizan el Hammond. Es de 1972. Mira, ahí entra. Bye. Realmente cuesta entender que este tipo haya revolucionado, porque no tenía un pepino que ver con la música, haya revolucionado la música del siglo XX. A los 14 años hablaba francés y alemán también como... Mire, ¿usted puede creer que este tipo creó el órgano Hammond con esa formalidad? Diseñó un sistema de transmisión automática para autos que se lo envió a la Renault, pero se lo rechazaron. Hoy el 90% de los autos en Europa son automáticos, ¿no? Estudió ingeniería mecánica y en Detroit llegó a jefe de ingeniero de la compañía Gray Motor, una fabricante de motores marítimos. En 1920 inventó un reloj con calendario. Con eso solo ya se pudo alquilar su propio espacio y trabajar como inventor independiente en Nueva York, donde desarrolló un motor eléctrico sincrónico. Tampoco le dieron bolilla. En 1922 inventó un sistema de películas estereográficas con lentes especiales. Eran las películas 3D, pero eran muy costosas de instalar. Tampoco le dieron bolilla. Hammond no era un músico, pero en el 33 empezó a diseñar un órgano eléctrico. Eléctrico, la electrónica no existía en la década del 30, es mucho más actual. Le sacó un piano usado todo menos las partes relacionadas con el teclado que usó como controlador y luego de experimentar encontró lo que buscaba en su invento del motor sincrónico y le metió un motor sincrónico. Bueno, este es John Lord, el organista de Deep Purple, ¿no? Bueno, Hammond, que no era músico, hizo eso. Su órgano tiene 91 ruedas que, según el número de muesca y a la velocidad a la que gira, son responsables de la belleza y de la pureza tonal del famoso sonido Hammond. Pero todo esto necesitaba circuitos muy pesados y muy grandes. El órgano eléctrico pretendía reemplazar a los carísimos órganos de viento para música sacra. ¿Cuál fue el misterio? Con esas rueditas que giraban a alta velocidad, producían el vientito que le producía el sonido sin necesidad de estar alimentado por máquinas de viento. Y esto hizo que Donald Leyland diseñara un altavoz que imitara un órgano de tubos con parlantes que daban vueltas, rotativos, complementarios, lo que le dieron este sonido extraordinario al Hammond. Hoy todo pertenece a la japonesa Suzuki, que ya le metió la electrónica, pero sigue manteniendo los originales sonidos del órgano Hammond, al cual canciones como, bueno, la que recién escuchamos, La Casa del Sol Naciente, con su blanca palidez, bueno, montones de canciones. Cuando lo tomó el jazz y después el rock and roll, lo transformaron en un instrumento esencial. Digamos que el siglo XVII vio el surgimiento del piano, el siglo XVIII el saxo y el siglo XX. Cuando se escribe la historia de la música, va a poner a la Fender y al Hammond como los grandes inventos de la humanidad, seguramente. Uno de los grandes inventos de la humanidad, dijeron los muchachos de Efemérides, de la TV de Rosario, Argentina. Creo que sí, ¿eh? A nosotros hace mucho tiempo, vale la pena decir que hace mucho tiempo que lo escuchamos. Lo que pasa es que a veces la música produce... bienestar, pero no conocimiento. Y lo bueno es tener bienestar y conocimiento. Vamos a seguir navegando entre órganos Hammond. Hablaba francés y alemán también como... Mire, ¿usted puede creer que este tipo creó el órgano Hammond? No, yo no, tampoco creía cuando leí la historia. Mirá, che, Ernesto y Darwin, ustedes que dicen que hay que ir sobre los alemanes para descubrir más de los teclados, aunque ellos... No creo que hayan utilizado tanto el Hammond, o quizás en el principio sí, no sé. Después llegó Kraftwerk, llegó toda la innovación de la robótica, incluso los primeros creadores, o de los primeros creadores del mundo, de los secuenciadores, están en Alemania. Así que vamos a escuchar algo más, una alemana que presenta a un grupo escocés. Das war also Weather Report. Und in den letzten 9 Minuten haben wir jetzt fröhliche Semi-Classics mit Beggar's Opera. Der nächste Beatclub ist am 25. September zur gleichen Zeit. Bis dahin, tschüss. Beggar's Opera, Raymond! Interesante. Hay que mostrárselo y bueno, organizar todo antes de empedarte, viste. Yo por eso tomo mate antes de tomar vino. Si no, después me olvido de tomar mate, puedo tomar vino. Hay que mostrárselo porque se han hecho cosas que después se vuelven a repetir con lo actual, con la tecnología que hay en la música hoy. La posibilidad del alcance. Si esos músicos hubieran nacido en esta época, seguramente también hubieran usado los mismos instrumentos que se usan hoy, distorsionadores, qué sé yo. El órgano en esa época era furor. La gente quería escucharlo, ¿no? Habían pasado muchos años de la época de los otros tipos de órganos, de iglesia, digamos. Y bueno, estos locos lo instalaron. Es más, mucha gente que creció en los 70, los 80, los 90 estudió órgano. De otro tipo de órgano, pero hoy, por ejemplo, no creo que los chicos, como en esa época, los mandemos a estudiar órgano con él. Totalmente desautorizado, pero bueno. Te los regalo. Lo que era tener un órgano, vos. Vale. Fui a hacer un adelanto, más que nada hacerle pregunta a Adolfo Peralta y lo encontré con su blanca palidez. Le llevé el clásico de Procol Harum, A Wither Shade of Fell, y recordaba la melodía pero no se acordaba de qué año ni nada, y dijo que yo creo que una vez lo escuché tocar o hacer unos arpegios de esa melodía, que ahora te la mando, vos la conocés, yo también, y me dio más info sobre vos, que estás, dice que estás ocultando info, dice que tenés un grupo ahí, un grupo en formación, que tenés teclado, guitarra, batería, la formación clásica del rock, me dijo Adolfo, chico, increíble, que bueno me decís las cosas y yo me entero por boca de ganso. Tenía que llegar la versión original de Procol Harum, A Wither Shade of Fell. Vamos a ir finalizando por acá esta aproximación a los 97 años de la creación, del lanzamiento del órgano Hammond, del teclado Hammond, del cual ustedes tuvieron ahí una mirada, apenas un roce, sobre lo que significó, me quedo con la frase de los rosarinos, ¿cómo fue que dijeron? Uno de los grandes descubrimientos, y sin duda lo fue. Impactando directamente, primero en los músicos, segundo en la música, tercero en toda la humanidad, a partir de la creatividad, sobre todo nosotros que escuchamos rock, pero de toda la música, de todos los rubros. Ahí decía la historia que en los 60, a finales de los 60, impactó en el rock. pero antes fue usado en las iglesias, así que su eterno mensaje llega al corazón. Hay de todo. Cuando estuvimos buscando en las plataformas, vimos gente experimentando, gente creando, gente buscando nuevos sonidos. Realmente es una máquina impresionante hasta hoy día, a pesar de las nuevas tecnologías. El clásico órgano Hammond, en este caso, el que está sonando es un B3. Si sonaría tan disparatado así con esas distorsiones en las iglesias, pero era evidente una muestra de gospel ahí. Todos estos botones que tiene este Hammond B3. Normalmente tenemos el Hammond B3 en un teclado o en un software, ¿no?, de computadora, pero aquí tenemos un Hammond B3 real y quisiera compartir estas funciones de este gran instrumento con ustedes. Primero, ¿cómo se prende? Bueno, el Hammond se prende con estos dos botones de aquí. Y se le da este botón primero que se llama off y start, ¿no? El start le damos hacia arriba y lo detenemos ahí por aproximadamente 10 segundos. Después, aún sosteniendo este botón, le damos al botón que dice run o correr, ¿no?, hacia arriba y dejamos este ir. Y es todo. Así se prende el Hammond. Obviamente es un instrumento que aún usa bulbos y que aún usa mucha de la tecnología vintage, ¿no?, de los 60s, de los 70s. Y hay que esperar a que se caliente, ¿no? Este ya está caliente. Lo primero que notamos en este teclado, tenemos dos, es esta área, en estas teclas que están aquí a mi lado izquierdo. Y lo raro es que los colores están invertidos. Las teclas que normalmente son negras están blancas y las teclas que normalmente están blancas son negras. ¿Por qué? Bueno, esta sección del Hammond se usa, son sonidos que ya están preprogramados, ¿no?, en el órgano. Por ejemplo, comenzamos aquí con este, es un sonido, le damos a este, es otro sonido. Son diferentes sonidos ya programados. Ahora, este do, el que está aquí al final, es para apagar el teclado. Entonces, si estamos así, esto lo apaga y ya no funciona el teclado, ¿no? Las últimas dos teclas, que viene siendo el si bemol blanco y el si, son para uno crear su propio sonido usando estos parámetros que están acá. En inglés se le llaman draw bars. Por ejemplo, este es el primer preset y lo vemos aquí en esa sección. Esto es para el manual de arriba. Entonces tenemos el si bemol y esto corresponde al si bemol. Tenemos los graves, los medios y los agudos y se puede combinar de diferentes maneras. Para obtener diferentes sonidos. Lo mismo es para este. Entonces, en el do, esta sección sería para programar tu propio sonido. Entonces, vamos a programar un sonido muy distinto aquí. ¿Ya? Y aquí está el sonido que normalmente, que hice primero. Entonces, ahí están mis sonidos. Lo mismo es para esta sección de aquí, pero esta sección y esta sección es para el manual de abajo. Entonces, el si bemol este es para yo hacer mi propio sonido también. Vamos a hacer esta posición que está completamente abierta. Y esta posición que es más suave en la tecla de do, en la negra, ¿no? Ah. Entonces, así es como se hace sus propios sonidos. Ahora, en esta sección de arriba, y nada más en este manual de arriba, hay una función que se llama percusión. Carlos, pero Yamaha lo debe tener y el, capaz que cortan bien buscándolo ahí. Y el, no he puesto cuidado si dice en la pantallita que, por ejemplo, un órgano eclesiástico puede ser. O... Sí, porque el Hammond empezó haciendo un órgano de iglesia. Me asombra mucho lo que está diciendo, claro, porque seguro. El Hammond empezó siendo un órgano de para iglesia, para tocar en lo en las comunidades cristianas de creo sí, que sí. Estados Unidos, ¿no? Claro, sí. Es el sonido que uno recuerda, además cuando vos lo escuchás sonar, recién escuchamos uno, y es el órgano que escuchábamos nosotros cuando éramos jóvenes en la iglesia. Ahora creo sí. Que no quedan iglesias acá en Uruguay con sonido de teclado, no sé si hay alguna. No sé, no. La verdad que no sé, no. Como no estoy muy por las iglesias. Sí, bueno, es decir, a mí me gusta la espiritualidad, pero no soy de la religión. Claro, claro. No te molesto más por esta vez, Adolfo. Y lo capaz que me gustaría preguntarte es si después podés buscar un registro de eso en el Yamaha o en el Korg. Eso que decís vos, Ecclesiales, capaz si pones Hammond, no sé cómo se busca en un ritmo, en un sonido. Y buscar si tiene alguna imitación del órgano Hammond en el Yamaha. Sería fabuloso poder escuchar eso y que puedas interpretar una página. Ah, que... No, pero lo que pasa es que el órgano no es como el teléfono que vos lo pedís. Capaz que hay algunos órganos que sí, capaz que son como un celular que pedí. Pero yo te digo en el registro del teclado actual. ¿No podés elegir un registro que tenga un sonido parecido o más cercano a un órgano clásico? Ya, puedo elegirlo, sí. Pero ahora la cosa es que el oído mío esté bien en el órgano eclesiástico. Pero creo que sí, más o menos por... el órgano de tubo así, o hay varios parecidos, ¿no? Los registros al del de tubo así o parecido órgano eclesiástico o a uno se le viene que tal sonido es bien como para una iglesia así. Genial. Bueno, te voy a ahí el acercamiento al órgano Hammond a 97 años de su lanzamiento, 21 a 23, 20 de abril de 2022. ¿Y con qué vamos a seguir? Sino con uno de los maestros magistrales de los teclados, Emerson Lake and Palmer. Música desde los Palmares. Thank you.

Nelson Andrioli. Su molestia no nos pregunta. Andrioli Antigüedades, 18 de julio, a un pasito de la farmacia Warner. El tiempo se presenta nubloso esta mañana en la ciudad de Guichón, con una temperatura que oscila a los 24 grados. Informaremos próximamente de estos aumentos, informó Radio Pinocho, el empalme Radio Rock. Les prometemos que para julio del año que viene realizaremos un aumento de 0,00003% a los salarios y pasividades de todos los empleados de la radio. Esperen con tranquilidad. Hacer un adelanto. Más que nada, solo le pregunto a Adolfo Peralta y lo encontré con su blanca palidez. Le llevé el clásico de Procol Harum, A Wither Shade of Fell, y recordaba la melodía, pero no se acordaba de qué año ni nada. Y dijo que Yo creo que una vez lo escuché tocar o hacer unos arpegios de esa melodía que era de la mano, vos la conocés, ¿no? También. Y me dio más info sobre vos, que estás, dice que estás ocultando info, dice que tenés... este órgano, claro, todos los grupos clásicos lo tenían, creo que de Don lo usaba en forma más escueta, ¿no? Más espartana. Había otro que lo usaba mucho más, como de Fu, y bueno, el grupo que yo descubrí, que no lo conocía, no sé si vos le prestaste oreja, es un escocés que se llama Beggar's Opera. En cantidad de este teclado, y eso que me decide Noches de Blanco Satén, y una selección de lentos, y el otro día entré ahí porque está, sí, también hay órgano Hammond ahí, lo voy a buscar. Anderson Lake and Palmer. 21:46, 20 de abril de 2022. Todavía estás en el Empalme Radio Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Hace tiempo ya estamos pasando estos teclados, claro. Tal cual, desde que arrancamos, hace casi 3 años. Bueno, la verdad que te tomé la palabra y le dije que me estaba pidiendo algo. Tremendo disco, tremendo disco de campo. Nunca estuve ahí, ni acá, pero siguen estando en muy bien catalogados en el mercado los teclados viejos, siguen estando muy caros todavía, de muy buena cotización, porque son más que nada los registros de órganos son muy codiciados. Uno de los modelos más pedorros de los Hammond, un doble teclado era. recomendamos ubicarse tranquilamente en su reposera, echar para atrás el respaldo y servirse un vino frío. Va a comenzar el Empalme Radio Rock. ¡Qué bárbaro! Se puso como el toro en la oveja, tremendo. Solo por hoy, Rosés Canato Merlot. Seguro, pero apreciaríamos una corvina, che, de Dorbe. Che, qué bueno ese Tanat Merlot. Pa, es lo. Ese tinto está bueno. Qué rico vino es. También acá ingresó el viento patagónico que habíamos tenido en el invierno pasado, volvió a entrar al Uruguay por la frontera sur-oeste. Así que ahora alimentarse bien, uruguayos. A consumir mucha carne, muchos frijoles, que está todo bien económico. Sí, escuché eso y escuché que van a activar mecanismos para que quienes fugaron la deuda de Macri la paguen, ¿no? Y ahí se rescatarían unos cuantos millones de dólares. Yo encontré un disco de Violeta Parra que creo que está en la pasé todavía, que dice Rezo por el Apocalipsis, justo que lo parió. Mirá, Fray Marco fue, creo que, los primeros lugares que tocamos con los hijos de Alfio. ¡Qué bárbaro! ¡Oh! historia rural del Uruguay moderno, crisis del 60 y pico. Son 800 páginas nada más. Eso está online, yo una vuelta lo descargué, no tengo la otra computadora vieja. Pero es un disparate de material. Todo aumenta, todo aumenta. Y tienen siempre una buena explicación. O una mala explicación, pero no importa. Porque... Pero por Dios, tal cual esa noche. Es así, no me acuerdo. Los negocios, noche. Pones tus amigos en el gobierno lo primero. Los obligás a que te respondan a tus demandas porque les pagaste la campaña. Después metes tu gente en los ministerios. Ta, con eso ya tenés para empezar a revolverte. Si después te cae en la guerra una pandemia que sube los precios de lo que vos vendés, mejor. Tal cual esa noche, y así no me muero. Che, sí, los que van a tener brío ahora son los más ahorros, porque viste que ya soy subido 15 pesos. Hay que ver los viejitos ahora dándose vuelta. ...22 horas exactamente. Esta página de Emerson, Lake and Palmer me recuerda mucho una interpretación del maestro Adolfo Peralta. Creer o reventar, escuchen bien, los que escucharon al maestro hace 40 años... y los que conocen la música de Emerson, Lake and Palmer, fíjense en el parecido, es atroz. Ahí viene, un momento. Ahí. Está por comenzar. Ahí. El empalme, empalme, empalme, empalme, empalme, empalme, empalme. Empalme FM. Thank you. Vos decís cuando pensabas que no eras tan pobre como ahora. Cuando pensabas que eras pobre porque tomabas grapa. Y ahora sí, sabés que sos pobre. Ni la grapa se puede tomar ahora. Audiófilos de pie, llega Moody Blues de Afternoon. I'm just beginning to see. Now I'm on my way. It doesn't matter to me. Chasing the clouds away. Es una experiencia religiosa entrar en estos discos, en estos temas de Moody Blues. The Afternoon. Evening has come to pass. The time of day doesn't last. Evening has earned its place today. I'm tired of walking away. Están online los amigos del Museo Midland de Paysandú. Es un paseo altamente recomendante que nosotros estamos sugiriendo desde que empezó la emisión del Empalme. Y ellos están desde el primer día. Para los amigos de Midland, Museo Midland Paysandú, ya les voy a buscar un tema que les gusta mucho. Mientras tanto, fíjense en este arte tremendo de Moody Blues y esta canción, Legend of a Mind. Tenés vos sobre las propiedades del ajo en el mate. Timothy Leary. Y trabajar 9 horas por día es muy probable que te vuelvas rico en poco tiempo, Reggie. Y hay probabilidades, sí. He'll take you up, he'll bring you down, he'll plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, he swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go. Se viene pronto, hay un viento pampero que sopla fuerte. Estuvimos hablando sobre los teclados, pero guay si hay instrumentos altamente escuchables, religiosos en estos discos de Moody Blues. Esa guitarra y esa flauta, escuchen este segmento. Impecable, entonces llueve un poco por acá, pero para por ahora no es intenso. Un saludo grande para Jorge, su conductor, y para toda esa vasta audiencia que día a día lo sigue al programa. Un abrazo grande y bueno, que este 2022 venga lleno de salud, trabajo y por supuesto mucho amor. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Acá viene uno con más ritmo, temas remixados, no, reajustados, remasterizados de Moody Blues. Esa es la palabra, remasterizados. Your wildest dream. Impecable, impecable, entonces seguimos continuando. Como cada noche, la grabación del Empalme queda subida a su plataforma Seno El Empalme. Seno con Z, Seno El Empalme, Radio Rock. Programación de 24 horas. Vamos a estar subiendo esta emisión que dedicamos esta noche a recordar las bondades, las características y propiedades, virtudes del órgano Hammond. 97 años de su lanzamiento. Y ahora ya navegamos en aguas profundas rumbo a nuestro destino de la hora 23. Saludos para la banda de todo el litoral. Acá Rock and Pop en vivo. Licomados en coma. Acá Lagarto número 1. Bye. Moody Blues, Your Wildest Dream, Escuche como lo escucha, remasterizado, recauchutado, original, son Modi Blues, clásicos del rock. Empalme FM. Y la Montevideo por un año con el 5 de oro de respaldo, está muy bueno. Modi Blues, una de las bandas eternas del rock. I know you're the old over. En el Empalme, Radio Rock. The mist is lifting slowly. I can see the way. And I've left behind the empty streets that once inspired my life. And the strength of the emotion is like thunder in the air. Cause the promise that you made each other haunts me to the end. I know you're out there somewhere. I know you're out there somewhere. You can hear my voice. I know I'll find you somehow. I know I'll find you somehow. Your beauty and the mystery of your soul. I've been searching for in everyone I meet. And the times I've been mistaken, it's impossible to say. and the grass is growing underneath our feet. I know you're out there somewhere, somewhere, somewhere. I know you're out there somewhere, somewhere. Somehow I'll return again to you. You see, I know you're out there somewhere. Oh yes, I know you're out there somewhere. I know I'll find you por la última media hora del Empalme Radio Rock. Empalme rockero, Empalme dominical. Relax your eyes, for after all we can but share these. Siempre está colgado del estante, lo tenemos a mano, es un disco raro pero escuchable. De vuelta a los alemanes, Tangerine Dream, Kaleidoscope. Oh, kaleidoscope, collider, kaleidoscope, kaleidoscope, collider, kaleidoscope, kaleidoscope. Los precios de la fruta da cuando llega la luna y cosas que enviaron. El Pencil Mirror a Marte. ¿Cuál es la foto? ¿La mandás mañana o el año que viene? Wave goodbye, knots of love untied. If my shining eyes look sad, please excuse my face. Blushing, smiling through the tears, please excuse my face. I feel dead, I'll hide myself away. I'll think of you through crystal eyes I pray. On the street, please excuse my face. Blushing, shrugging, trying to smile, please excuse my face. La recomendación seguro te la hizo Ernesto, que tiene un desarrollo musical, Shakespeare floats in wild roses in his head. after all, we can but share these minutes. Battalions in baby blue are bursting beige balloons. The water pistols are all filled with lemonade. Ahora que me doy cuenta, este disco Kaleidoscope o Kaleidoscope de Tangerine Dream suena muy parecido a uno que escuché de Licántropo, del amigo Fran Zappa o Fran Licandro. Hola, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, acá Licántropo, desde La Plata, Argentina. Aunque soy casi uruguayo porque nací en Concordia, en Entre Ríos. Ahí, al ladito del río Uruguay. Y nada, un placer compartir música con ustedes. Y también agradecer el espacio y la inspiración, ya que me gustan muchos músicos de allá. Desde Mateo, El Choncho, Cabrera, los que iban cantando. Siempre fueron una fuente de inspiración para mí. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. En una botella de tres cuartos que me gustó mucho. Los tanos saben mucho de grapa. Bust in white cotton, passing the window. Everyone talking good. estamos contentos porque hay más libertad, vienen buenos tiempos. Y por lo menos a mí me gusta pagar todo más caro todos los días. Gracias. Cuando pensabas que no eras tan pobre como ahora, cuando pensabas que eras pobre porque tomabas grapa, y ahora sí, sabes que sos pobre. Ni la grapa se puede tomar ahora. In the night, something is stirring, someone is moving without a sound to his heels. Your heart is racing, your mind is tracing pictures you can't see. Louis Tellini, it's me. Bueno, hoy viernes, finales, está brava la cosa, está brava la cosa por ahí. Vamos arriba. Hola, arriba los noctámbulos, son de El Empalme, gracias por estar ahí, noctámbulos, y saluda al zorrino desconocido de la madrugada. Mountainous pictures of colored scenes appear upon my face, and the majestic smoke of sense dissolves. Hola Jorge, buenas noches. No, vos sabés que no. Friends that line the walls all dream while laying down, while the window tapping silhouette in rain begins to drown. El cambalache del siglo. In the room of percussion, the discussion slides as you enter through the door. Once more. Foolish thoughts of ecstasy are dead, but without much concern. In the hearth, my hopes by millions lay twisted as they burn. The crooked faces of clocks appear and die in nightmare dreams, while juggling music surrounds us both and turns our thoughts to screams. In the room of percussion, the discussion slides as you enter through the door. And the one-armed bandit laughs aloud and disappears once more. My God, the spiders are everywhere. and our tangled nerves, our mouths flap in despair. And with tumbled words of poetry, we try and prove we care. But the glowworm light of creativeness moves out into the rain, and adjusted dies and disappears. It's sent along the remains. In the room of percussion, the discussion slides as you enter through the door. And the one unbanded laughs aloud and disappears once more. Percussion, the discussion slides as you enter through the door. And the one unbanded laughs aloud and disappears once more. My God, the spiders are in. En una experiencia inédita transmite en el Duplex Radio del Empalme y Radio del Imbaic desde los ciudadanos Palmares y Paysandú respectivamente. Sure as the sun shines above. Dear Mary Goodrich, I have watched from afar. You pass my house each day. The dreams that I dream are always about you. But oh dear, what can I say? In a while. FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Silent is golden. Nos vamos a pasar unos minutos de la hora de cierre solo para darnos el gusto de ser la mezcla preferida del empalme desde hace 3 años en el final de misión. La mezcla de Tremolous, Silent is golden con Cher Harrison. Silence is golden, but my eyes still see. Tremolous, Silence is golden con George Harrison. While my guitar gently weeps.